Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida en esta emisión especial de Nochebuena de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz Navidad a todos! Hoy es Nochebuena. Hoy es la llegada de los regalos en la noche para los chamacos. Ya dejaron su botita, su calcetincito en la chimenea. Bueno, aquí no hay chimeneas, pero pues pónganlo junto al árbol. Pues quédese con nosotros, esta es una emisión especial de Fórmula en los Negocios, aquí trabajando para usted. Me acompaña Laura Alcalá en esta noche de Navidad. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Bueno, hoy es Nochebuena, ¿no? Mañana es Navidad, ¿o cómo está la jugada? Pues, que yo ni sé. Hola, Robert, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, por supuesto, desearles una muy feliz Navidad. Que la pasen muy bien ahorita en la noche, que pues ya todos están preparando para ir a la cena navideña con la familia. Y bueno, se supone que pues la Nochebuena, pues es hoy a las 12, ¿no? Cuando se termina el día de hoy. A las 12 se supone que es cuando... Pues ya... pues sí, muchos dicen que a las 12. Y dura todo el día de mañana, ya sabes, el recalentado, la apertura de los regalos, si es que no los abren ya hoy en la noche. Curarse la crudelia. Los niños van a abrir sus regalos mañana en la mañana, ya que despierten y vean sus regalitos, etcétera, etcétera. Bueno, en cada casa es diferente. En mi casa siempre se abrían los regalos en la noche. Como que no dormíamos la espera de Santa Claus. ¿Ah, no? Pues bueno, no me acuerdo, la verdad. Yo cuando chamaco, sí era levantarte tempranísimo. Para ir corriendo para a ver tus regalos. Ir a ver qué nos había dejado Santa Claus. Pues qué lindo. Pues así es. Y prepárense, vayan haciendo un análisis de cómo se portaron todo el año. Porque recuerda que el que se portó mal va a recibir cartón. Carbón. Nada. Carbón. No, se supone que la tradición es que abres tu regalo y es puro carbón. No sé. A mí nunca me tocó. ¿Nunca te tocó carbón? Entonces nunca te castigaron, Robert. Yo siempre me porto bien. No, pues ni a mí, ¿no? No, la verdad no creo que a ningún niño le toque carbón, pero pues bueno, tal vez no le toque lo que quiere por cuestiones adversas. Pero bueno, pues el chiste es disfrutarlo con la familia. A fin de cuentas, al paso claro, de los años nos olvidamos. Fiesta. Nos olvidamos de los regalos y lo único que prevalece es esa noche y cómo la pasaste ese día. Así que con quienes estuviste, si te divertiste, si la pasaste a gusto. Y pues bueno, la incitación y el llamado es a que todo la pasen bien. La verdad, olvídense de Noche las de paz. Complejidades y los desacuerdos y los males entendidos. Dejen eso fuera de la casa donde vayan a hacer su cena. Disfruten la cena, enfóquense solo en ese momento y créanme, la van a pasar muy a gusto. Ya luego al día siguiente pueden recordar todo lo demás. Pero ese día, que es hoy en la noche, pues que la pasen, que la disfruten, sobre todo con la familia. Y que podemos gozar que esté a nuestro alrededor todavía, porque pues muchas veces pues no sabemos cuándo nos van a llamar y cuándo ya no vamos a estar por acá. Así que pues qué mejor que disfrutarnos. Y Robert, pues sí, interesante el tema que traes hoy. La justicia social y el trabajo en equipo son el futuro de la globalización, fíjate. Y esto me viene a la mente... el trabajo en equipo, la importancia del perdón, hablando de conflictos y malos entendidos, y etcétera. Qué importante es el perdonar y el aceptar para poder lograr un trabajo en equipo. Porque sabemos en las empresas que alguna vez hemos, durante nuestros coacheos, que cuando existen conflictos entre los colaboradores, es muy difícil llevar a cabo un trabajo en equipo. Absolutamente. Y si no existe el perdón y la aceptación, y me refiero con el perdón y la aceptación a reconocer si hubo un malentendido, a reconocer que somos diferentes y que tenemos maneras distintas de ver las cosas, y a respetar esa manera, esa forma de ver de esa otra persona, aunque no estés de acuerdo. ¿Sí? Entonces, el hecho de no estar de acuerdo no tiene que decir que estés en contra de ella. Sí, ella ni que hará, tampoco es tu enemigo. Ella, esa persona, hará sus cosas a su modo y pues tú aceptarás que lo hace de esa manera. Ya si tú eres el dueño y no te gusta cómo lo haces, pues bueno, allá es distinto. Pero si es un compañero de trabajo, pues lo importante, yo creo que a fin de cuentas evaluar, es que se logre el objetivo, que se logre la meta, que el resultado sea el correcto y que, bueno, a fin de cuentas, con esa aceptación, pues logremos esa convivencia. Obviamente tomando en cuenta siempre el respeto, ¿no? Pero pues bueno, ese trabajo en equipo son el futuro de la globalización. Y aquí interesante una reflexión que también toca el tema, el calentamiento global y la situación en la que nos estamos viendo amenazados, tanto la existencia de otras especies como la nuestra. Pues sí, nos tenemos que hacer responsables todos. Aquí ya no importa raza, color, si eres masculino, femenino, si eres joven, si eres viejo, si eres religioso de una religión o de otra, si eres alto funcionario o no eres alto funcionario, si eres director, si eres empleado. Yo creo que aquí esta parte de cuidar nuestro planeta y específicamente el calentamiento global, que es una amenaza que tenemos, que por cierto mucha gente dice que no sé qué, pues por sus propios intereses, pero la realidad ahí está y ahí la sentimos todos los días, cosa que no podemos evitar. Y pues bueno, yo creo que esta parte es un llamado de la misma naturaleza que nos está diciendo, oigan, pónganse abusados, porque ustedes son los que están en peligro, toda la humanidad, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, y fíjate que precisamente este tema va a ser abordado en la reunión anual del 2019 del Foro Económico Mundial. O sea, ellos van a discutir porque debemos de darle prioridad a todo lo que mencionaste y al objetivo de cómo abordar esas desigualdades, esas injusticias, esas diferencias. No se trata de que todos pensemos igual, pero sí se trata de que todos tengamos el mismo objetivo social: cuidado del medio ambiente, desechar la desigualdad o disminuir la desigualdad, sobre todo económica, que es la que nos ha llevado a estas condiciones de justicia social. El mundo está teniendo una revolución, así lo veo yo, en donde pues tenemos que ver claramente también lo que la sociedad está buscando. Los gobiernos tienen que voltear a ver y a escuchar a la sociedad, tienen que entrar a la justicia social. Y bueno, pues este va a ser el tema del Foro Económico Mundial en Davos, en marzo. Y amigos, creo yo que nosotros debemos de entrar en este proceso, sobre todo a nivel empresarial aquí en México. La justicia social y el trabajo en equipo son el futuro de la globalización. Acuérdense que la globalización ya no nos la quita nadie. La globalización nos la dan las telecomunicaciones, porque hoy con apretar un botón estás en contacto visual, inclusive con todo el mundo. O sea, ese concepto tan sencillo es el que debemos de estar. Esto obviamente es un objetivo ambicioso, pero pues creo que si todos aprendemos, porque es un proceso de aprendizaje, tenemos que cambiar esos paradigmas de desigualdad, de extracción de los bienes naturales, extracción del trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. Pero de este tema vamos a hablar. Esto es un documento que encontré en el World Economic Forum. Y pues lo escribe Parvati Santosh Kumar, que es Senior Director of Impact and Straight Together. Es una organización mundial que está preocupado por cómo los humanos vamos a vivir de aquí en adelante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, fin de semana. ¿Cuál fin de semana? Arrancando la semana, empezando la semana navideña. Pues mire, cayó 24 y 25, así es de que todo mundo, pues en el puentazo navideño, a disfrutar de la familia, a disfrutar. Esta época a mí, por lo pronto, me encanta, me gusta. Hasta música navideña escucho todo el tiempo, así es de que, pues, ese espíritu navideño que nos invada a todos nosotros en el trabajo, en sus amigos, con su familia, con todo mundo. Donde quiera que vaya, denle un abrazo a todo mundo, así es de que, de feliz Navidad. Nosotros desde aquí le mandamos los mejores deseos para que pase usted una Navidad maravillosa. Déjeme darle una recomendación. Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi ha estado con nosotros prácticamente todo el camino. Ya vamos a cumplir 11 años de transmisiones de este programa. Gracias a usted también por aguantarnos y soportarnos. Pero Grupo Sadassi quiere que estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Hoy, que es noche de reflexión, toma la decisión, date una vuelta, visita, en este caso, el fraccionamiento Las Américas, en el norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Mire, y sobre todo esto que le platico, porque si tú eres derechohabiente del Infonavit, tienes derecho a tu crédito del Infonavit, y te invitamos a hacer uso de tu crédito con la modalidad de hipoteca verde, porque esto tú recibes más, tu casa desarrollada con ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, ahorrar gas, y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, que es un tema ya prioritario del cual nos tenemos que hacer cargo, y tú puedes hacerte cargo pues comprando una casa en Las Américas de Grupo Sadassi con la hipoteca verde, porque las casas son construidas de esa manera. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, 941-2185, 941-2185, o comunícate con ellos por internet en la página www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales, búscalos, estamos siempre mandando comunicaciones con ustedes, Facebook, Twitter, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Arroba Sadassi Mérida, búscalos en internet. Gracias, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, trabajando allí en el control operativo. También le deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que la pase de maravilla. Siempre era al pie del cañón. También los 11 años que llevamos trabajando en estos 3,000 y cacho de programas, ya ni puse el número. 3,000 y cacho de programas que llevamos con ustedes. Gracias a ustedes, feliz Navidad. También a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, siempre en permanente comunicación. Le deseamos una feliz Navidad. También al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Por supuesto, también feliz Navidad a todos nuestros patrocinadores, que si los enumeraría, pues son bastantes, y no quiero hacer la omisión de que uno nos falte, pero pues les mandamos una feliz Navidad a todos y a todos los que nos escuchan en este programa. Y bien, Laura Alcalá me acompaña aquí en el estudio con el tema este de la justicia social y el trabajo en equipo en el mundo globalizado. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender para yo le llamaría, Laura, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de hacer negocios, es una nueva forma de convivir entre los seres humanos, con esto que tú bueno, ya tiene varios años desde que estuvimos en Newfield que acuñaste este término de aprender al buen vivir, que incluye todo esto que estamos platicando. Sí, el buen vivir es, en pocas palabras, hacer lo correcto. Y pues muchas veces hacer lo correcto, pues ya está como que desfasado, porque de veras, sí, ya nos tardamos. Ya, no, déjate de que nos tardamos, sino que cuando digo desfasado es que está ya mal interpretado qué es lo correcto. Ya tenemos esa influencia de que pues tengo que velar por mí, por mis intereses. Pero se nos olvida que cuando velamos por nuestros intereses, muchas veces pasamos por encima del bienestar de otros. Ahí es donde está la frase del bienestar y del buen vivir. Buen vivir, de que tú vivas bien, pero no a costa de otros. ¿Sí? Ni del planeta. Y el bienestar es tener un bienestar, pero procurar que todos a mi alrededor tengan un bienestar. Y si me permite, Robert, simplemente con el saber de que si yo estoy bien, pero a mi alrededor todo el mundo está mal, tarde o temprano me va a afectar a mí. Y lo podemos ver cuando estamos, por ejemplo, me gusta un análisis que hicieron, un estudio que se hizo de un parque, en donde el parque estaba siempre muy bien atendido, muy bien pintado, muy bien podado, y que siempre estuvo muy bien. Pero un día, pues ahí, pues se entiende que había un cristal, no sé qué parte del parque, pero bueno, es lo de menos, ¿no? Había un cristal que se rompió y que nunca lo repararon. Uh-huh. Y que ese cristal poco a poco fue provocando, como estaba roto, que vinieran chiquitos y agarraran piedras y terminaran de romper todos los cristales. Ah, okay. Uh-huh. Y después de eso hicieran graffiti, y después de eso rompieran los juguetes que estaban en el parque, y después de eso maltrataran a las uh-huh. plantas, y entonces se fue dejando y se convirtió en un basurero de parque. Y esta es una pequeña analogía de cómo, cuando descuidamos nuestro alrededor, correcto, okay, tarde o temprano nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque ya no podemos ir al parque a llevar a nuestros hijos, porque se convirtió en un parque de bandoleros, de drogos, de veto a saber cuánta cosa. Sí, que ellos mismos y todo, se degradaron con ese abandono. Inició con un, me gusta la palabra que usaste ahorita, con ese abandono, con ese descuido, de no entender que todo lo que nos rodea forma parte de nosotros. Cuando nosotros nos sentimos separados de, es cuando empiezan estos problemas, porque velo por mí y me olvido de lo demás. Correcto. Entonces, esa parte del bienestar, del bienestar de todos, el bienestar común y el poder buen vivir, o el poder de buen vivir de todos, pues radica en todos, como muy bien lo dice este artículo cuando dice, cuando habla de la justicia social y cuando habla del trabajo en equipo, porque está buscando ese equilibrio para todos. Correcto, correcto. Y fíjate que viene de la década de los noventas, con la proliferación mundial de los artículos de consumo, este materialismo al que entramos, el inicio de la revolución digital, la globalización, parecía inevitable. La transformación creativa amenazaba a todas las industrias, los obreros, los empleados de oficina por igual. Sin embargo, la interconexión de nuestro mundo, acelerada por la globalización, también fue eminente y emocionante. Los millennials crecieron a la espera de cambios, sabiendo que cómo es posible borrar el pasado. Pero bueno, mire qué interesante todo lo que nos dijo Laura, y este concepto de entender de dónde viene la globalización. Para regresando del corte, le vamos a platicar cómo nos los proponen que adoptemos esta globalización. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Santa Claus is coming to town. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo inicio de semana, arrancando con la Navidad. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación del tema de hoy. Somos una estética para caballeros. ¿Ya fue usted al Sport Haircut? Pues no se lo pierda, amigos, porque mire, ahora para que viene el fin de año se ponga usted guapetón. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Como puede ser, mire, le dan asesoría de imagen, cuidado del cabello y la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal para los caballeros. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente. Mire, inscríbase. Tiene muy buenas promociones como cliente frecuente. Y mire, ¿quién no necesita siempre de una peluqueada? Pero bueno, pues vaya usted, ya sé que muchos van a decir que yo no, pero no, sí, no crea, yo sí necesito todavía ir a la peluquería, que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscanos en hashtag Sport Haircut, en hashtag Look Like a Champ, en las redes sociales, Facebook Short Haircut, Instagram Short Sport guión bajo Haircut. Sport Haircut, ve y de veras échate un corte de pelo. Ahora en estos puentazos y vacaciones, búscalos, están, tienen varias sucursales que te van a búscalos en las redes sociales. Bien, me acompaña aquí Laura Alcalá en el estudio y estamos platicando con usted de este tema de la justicia social y el trabajo en equipo en este mundo globalizado que ya no nos lo podemos quitar. ¿Con qué seguimos, Laura? El primer enfoque o el primer punto que nos recomiendan aquí para prepararnos para el futuro. Claro que sí, Robert. Y bueno, el primer punto es adoptar un enfoque de sistemas. Y claro, fíjate, la tecnología nos trajo a la globalización. Entonces tenemos que trabajar con la tecnología, con los sistemas que trabajen a nuestro favor, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, las comunidades y los países, pues no pueden pretender construir muros alrededor de ellos mismos, como hemos visto que Maldito de Trump. Perdón, feliz Navidad, Trump. No, qué feliz Navidad, que se pudra. Perdón, perdón, pero no me cae nada bien. Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues, mira, es ilógico que queramos estar en nuestra burbujita, cada país o cada ciudadano o cada persona. Intenta aislarte de toda la vida por un tiempo, es No, no imposible. puedes, ya están. Intenta aislar a tu familia de todos los demás, es imposible. Intenta aislar tu ciudad del resto del país, y no se puede. Intenta aislar un país de todo lo demás, no se puede. No se puede porque somos codependientes. Dependemos de la producción de otros. Bueno, respiramos el mismo aire, el aire que está soplando ahorita en Yucatán, al rato va a estar soplando en la Pues si Antártida o nos en viene del Japón, África, en, sí, claro. correcto, correcto. Entonces, ya empezando por allá, la misma naturaleza nos está mostrando que nada funciona encapsulado, porque lo que se encapsula se muere. Entonces, ¿por qué no aceptar este reto que pues hemos tenido toda la vida desde la existencia humana de colaborar y de vivir juntos? Desafortunadamente, pues siempre hay esas separaciones, pero bueno, regresando a adoptar un enfoque de sistemas, por ejemplo, nuestro mundo está interconectado, nuestros destinos están vinculados. La Absolutamente. realidad del cambio climático que comentaba hace rato está perfectamente claro de que todos tenemos que aportar, actuar y hacer algo al respecto. Que esas luchas contra, no sé, el nacionalismo y nativismo a favor de la globalización y esta parte no la entiendo muy bien, eso tú lo explicas, pero bueno, lo que sí me gusta es este dicho que citan, que es un proverbio africano, que dice que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y esto, pues lo primero que me viene a la mente, que si seguimos con nuestra individualidad, o lo que se llama dualidad, de que cada quien se cree separado del otro, ¿sí? Que cada país debe hacerse responsable de sí mismo y que no te importa lo que sucede con tu vecino, eso significa la dualidad, de que estamos separados. Si seguimos en ese trayecto, pues sí es cierto, vamos a avanzar tal vez mucho, pero cuando llegues, pues vas a tener una corta vida. No, ni vas a avanzar mucho. Eso que O acabas sea, de lo que explicar. avances bueno, yo estoy tratando de cómo entablar, cómo ponerle este refrán o este proverbio africano a lo que estamos viviendo ahorita. Correcto. Que sí, tal vez avancen mucho. Pero ¿sabes qué? Si ignoramos, por ejemplo, el calentamiento global, pues hasta donde llegaste, tal vez llegaste en tecnología muy rápido, pero de todos modos te vas a morir, papacito, porque todos nos vamos a morir, ¿no? Y Algo así. aún así, digo el proverbio africano, pero lo que describiste de dualidad, en donde muchos países se quieren encerrar en sí mismos pensando que Que así son van a resolver, diferentes, sí. eso se llama nacionalismo. Ah, ok, qué bueno que lo Ese es el explicas. nacionalismo. Y el nativismo es el nacionalismo ario. O sea, solamente los arios, los alemanes, ¿te acuerdas? El nazismo eran. Somos los arios porque somos los La puros de raza. raza. Ese es el nativismo. Entonces, bueno, eso ya vimos que no funciona. Claro. Y vemos lo que está pasando con Estados Unidos, con un presidente nacionalista que quiere a toda costa ser el eje de todo el mundo. Y pues no le está resultando porque el mundo, como lo explica aquí, pues estamos interconectados. Los líderes que trabajan para lograr un cambio social a gran escala están adoptando una perspectiva de sistemas en una serie de temas. Miren, desde el Build for Zero, para poner fin a la falta de vivienda, el Build for Zero, o sea, estas comunidades, mire, estos proyectos los está impulsando fuertemente Bill Gates en África. Esto del Build Zero, para fin de la falta de vivienda, el Campaign Zero para terminar con la violencia policial. En la ciudad de Chicago, por ejemplo, los hospitales trabajan junto con los ciudadanos para reducir la desigualdad en la asistencia médica a través del West Side United. Mire, también déjeme decirle, según el psicólogo Steven Pinker de Harvard, si se mira a largo plazo, estamos viviendo en el mejor momento posible para estar vivo. Fíjense qué importante declaración. Si bien deberíamos ser optimistas, la sociedad parece estar más dividida que nunca, con personas que hablan sin entenderse y discuten para ganar un lugar de debatir para el aprender. Al hablar sobre el tema en la reunión anual del Foro Económico Mundial del 2018, compartí estrategias para ayudar a otras personas y a nosotros mismos a adoptar una perspectiva de sistemas y desacelerar nuestro pensamiento para abordar las causas fundamentales antes de pasar a la acción. Mira qué importante este pensamiento, porque el enfoque sistémico nos tiene que ayudar al calentamiento global. Si no nada más lo podemos hacer individualmente, como tú decías. De nada sirve que yo separe la basura si mi vecino no lo hace. Ese es el proceso sistémico al tenemos que entrar para que la humanidad pueda salir de estos problemas. De ahí que este punto es importante, el enfoque de sistemas. Y creo que esto nuestros gobiernos pues lo van a tener que aprender. Sí, aquí el problema que yo veo es esa parte de que necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto y que eduque a la población, informe a la población, incite, motive a la población a cumplir estrategias para lograr pues el mejor pues la mejor forma de vida de cada ciudadano. Pero bueno, vámonos un corte, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que ahorita, pues no le digo que va saliendo de trabajar, pero sí va saliendo para ir a disfrutar de la cena con la familia. Es tradicional en esta noche buena la cena. ¿Qué va usted a cenar? Nosotros vamos a cenar bacalao y bacalao preparado por mí. Así es, de que ese es. Bueno, entre Laura y yo preparamos el bacalao para que no. Vamos a cenar pavo. Lo más seguro es que haya pavo en la cena. El jamón. Especialidad de mi madre. Jamón. Pasta árabe. La pasta árabe. Bueno, siempre sí. Son un montón de platillos. Bueno, en muchas casas también los romeritos. Con mole. Hojaldra de atún. Las hojaldras de atún. Mi tía Elsie. Pero bueno, pues yo le deseo a usted la mejor Navidad, sí, la mejor cena. Sí, que la pase cena, rico, que disfrútela, la disfrute. Así es. Como debe de ser. Pero bueno, Laura nos tiene su consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, consejo seguro. Pues ahorra creando inversión con buenos rendimientos. Y bueno, ahorita que son los aguinaldos, si es que no se lo ha gastado todo y está viendo en qué lo invierte para que le dé rendimientos y no se lo gasten en cosas que luego, pues bueno, no sabemos ni a dónde se fue, pues hay que pensar inteligentemente para que nos dé rendimientos ese dinero. Y bueno, pues si empiezas tu ahorro ahora, pues ya que tienes ese ingreso. Y bueno, ¿qué beneficios te da que tengas un ahorro que tenga rendimientos? O bueno, que tengas una inversión mejor aún, que tenga un rendimiento, porque recordemos que inversión es cuando buscamos un mecanismo que constantemente nos esté dando buenos intereses, y ahorro pues muchas veces solamente lo dejamos en el banco y ahí está sentado el dinero perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué beneficios tenemos entre ahorrar? Pues si usted no está seguro de saber cómo invertir, pues para empezar acude a nosotros para poderle decir qué mecanismos hay. Y segundo, pues si quiere empezar ahorrando, vea los beneficios que tendrá al ahorrar. Para empezar, podrá adquirir bienes que resulten caros o de precio alto, como un auto, como un enganche de casa, como unas vacaciones en el extranjero. Pues todo eso lo puede lograr cuando usted ya tiene el hábito de ahorrar. También podemos enfrentar imprevistos o alguna situación difícil, algún accidente, alguna descompostura del auto o de artículos del hogar. Ya sabe que si usted tiene un ahorro, pues también podrá salir adelante cuando tiene estos imprevistos. También podemos salir de momentos en los que no tenemos ingresos o trabajo, que de repente se queda usted sin trabajo, pues ahí tiene unos ahorros para que se defienda. Y por último, puede usted estar más tranquilo de saber que tiene ese apoyo de ahorro. Y bueno, mi recomendación, convierta ese ahorro en una inversión para que además de que tenga la tranquilidad de tenerlo, pues le esté redituando rendimientos y le esté y puede usted cultivar los frutos de tener pues ese ahorro en lugar de asentado invertido. Y bueno, acérquese a nosotros, visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle o solicite una cita a nuestro WhatsApp 9991224716. Y con gusto podemos agendarle para verlo y asesorarlo sin costo alguno. Bien, gracias Laura. Es el momento de reflexionar de estos temas, así es de que hágalo ahora que está terminando el año para arrancar el 2019 perfectamente bien protegidos y que usted tenga todas estas protecciones. Bien, estamos platicando aquí con Laura. La justicia social y el trabajo en equipo son el futuro de la globalización. Y aquí esta persona que escribió, Parvati Santos Kumar, que es el director senior de Impact and Strive Together, que es esta asociación a nivel mundial que busca cómo enfrentarnos al futuro, qué proponen ellos para que tres recetas que nos proponen para que los líderes las adopten mientras nos preparamos para el futuro. Ya le dijimos la primera, adoptar un enfoque de sistemas. La segunda, interrumpir la acumulación de poder y privilegio. Qué importante este tema. Fíjense, nuestros sistemas actuales están perfectamente diseñados para obtener los resultados que estamos obteniendo. Y el mercado por sí solo no puede dar lugar a mejores resultados para quienes llevan la peor parte. Aquí se refieren principalmente pues a las personas de color, a las poblaciones minoritarias, a las mujeres, a los pobres, a esta desigualdad económica. Para interrumpir la acumulación de poder y privilegio, debemos crear nuevos sistemas que corrijan intencionalmente las desigualdades estructurales. Ese debería de ser el enfoque de los nuevos gobiernos. Esto, pues ojalá le vamos a mandar este programa a nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador. Para que lo tome en cuenta. Yo sé que él tiene buenas ideas con relación a esto de la desigualdad y primero los pobres, pero debe de entender que la acumulación de poder, que es lo que también ha estado intentando, pues no nos va a llevar a ningún puerto seguro. Mire, para interrumpir la acumulación de poder y privilegio, debemos incorporar el universalismo dirigido de John A. Powell y trabajar con colaboradores de la comunidad para crear sistemas que funcionen para los más afectados. Y esto yo le agregaría esta creación de las empresas sociales que el gobierno debería de estar impulsando fuertemente y por qué no hasta subsidiando y patrocinando. Esta es la esencia de mi trabajo para entrenar a cientos de líderes intersectoriales que se esfuerzan por construir un futuro mejor para cada niño en 70 regiones de los Estados Unidos. Esto es lo que dice quien escribió este artículo. Las asociaciones comunitarias en la red de Cradle to Career, no sé cómo decir esa palabra, en la red Cradle to Career, del Network to Strip Together, trabajan simultáneamente para cambiar las prácticas y los comportamientos cotidianos. Fíjate qué importante, cambiar nuestros hábitos, lo que tú decías, cambiar nuestros paradigmas, nuestra forma de hacer. Yo por eso les decía que esto iba a ser una nueva forma de hacer negocios y de aprender. ¿Cómo ves? Interesante, Robert, el cambiar las prácticas y el comportamiento cotidiano, que eso es tan importante. Pues más que nada de reconocer que lo que hemos venido practicando y lo que hemos, la manera en que nos hemos venido comportando, pues no ha ayudado, nos ha distanciado, ha creado estas divisiones económicas, ha creado esta escasez en mucha gente y demasiada abundancia en otra, por la acumulación que se ha dado y la falta de dispersión más equitativa de los recursos, ¿no? Más que nada hablando de esta parte de los recursos, de la escasez y la abundancia de los recursos, que pues bueno, si nos ponemos a analizar, realmente hay para todos. Sin embargo, la humanidad con sus decisiones ha provocado que no haya para todos. Y esa parte la tenemos que reconocer, que somos nosotros los que estamos provocando esa escasez a otros y esa acumulación excesiva a unos cuantos. Y es la parte que tenemos que retomar y corregir. Pues sí, amigos, la verdad que es importante tomar en cuenta estos consejos y estas recetas, porque necesitamos hacer ese cambio si queremos ver un futuro compartido, un futuro igualitario, un futuro sin estas desigualdades. Pero bueno, vamos, gracias Laura, se acabó el programa, yo ya estaba yendo a corto, pero no, gracias por el tema. Pues gracias a ti, Robert. Amigos, recuerden que en www.formulaenlosnegocios.com.mx, buscando esta fecha de hoy, pueden ver el artículo en el que basamos nuestra plática, váyanse a podcast de nuestra página y pues también pueden escuchar la grabación de este programa. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad, Robert. Gracias. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, pásenla bien, feliz Navidad. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.